así, que te vayas con él, que me dejes a mí, porque se te ha ocurrido hacerme sufrir. Partida traicionera, mi amor, me dejaste el alma. Me dejaste el alma. Partida traicionera, mi amor, me dejaste el alma. Me dejaste el alma. Vayas con él, que me dejes a mí, porque se te ha ocurrido hacerme sufrir.